En la mañana kermesera vamos a hablar ahora con Celeste Giachetta. Ella es la primera comunicadora trans que fue incorporada esta semana en Radio Nacional Córdoba en el marco del programa educativo Seguimos Educando. Va a estar al aire de lunes a viernes y nos atiende ahora desde la capital mediterránea. ¿Cómo te va, Celeste? Hola, muy buenos días para vos y para todos los oyentes de Kermes. Bueno, ¿qué nos puedes decir de estos primeros días como parte de la radio pública allí en Córdoba? Bueno, la verdad que yo estoy muy contenta. Sucedieron cosas que no las tenía pensada con esto de, bueno, cuando lo pensamos con nuestra directora, que es María Elena Troncoso, la directora actual de Radio Nacional Córdoba, no nos imaginábamos que era la primera de las 49 emisoras. Eso por un lado nos puso contentas y por otro lado también vimos lo atrasados que estamos, digamos, en los medios para incorporar voces que están por fuera del hegemónico y bueno, como mi comunidad, como otras tantas que no acceden a comunicar o por lo menos a hablar en primera persona. Y me parece que eso es un puntapié inicial, esto es un puntapié inicial para esto, para que otras voces que no son las cotidianas en los medios puedan acceder y puedan de alguna manera expresarse y contar lo que tienen para decir. Bien, Celeste, para quienes no te conocen aquí en la provincia de La Pampa, contanos un poco de tu recorrido, cómo fue que llegaste a la radio pública, tu formación académica. Tengo entendido que sos psicóloga. Sí, soy psicóloga. La vida, viste que uno a veces estudia una cosa y la vida te va abriendo camino por otro lado. Soy psicóloga, pero acá siempre me dediqué a la comunicación. Acá en Córdoba hace 5 años tengo un programa que se llama Transcultural en el Centro Cultural de la Ciudad de Córdoba, que es el Centro Cultural España Córdoba. Ese sí es un programa exclusivo de la comunidad LGBTIQ, más y cada vez más. Y después escribo en el diario La Voz, que es un diario acá local. Y bueno, y así empezó mi recorrido en la comunicación. De como quien no quiere la cosa, empecé a incursionar en la radio, en escribir, y a partir de todas esas, digamos, experiencias, es que la directora me contactó, me dijo cuál era su propuesta, y teníamos ganas de empezar, no hablar de un segmento exclusivo del LGBT, sino tener una comunicadora para cualquier otro espacio, ¿no? Y resalto esto, porque ella no es que me dice, yo no te quiero acá porque seas trans. Yo quiero una comunicadora y me gusta tu perfil y aparte sé que va a aportar que seas trans, pero no ingresás por ser trans, ingresás por cómo estás comunicando. Así Bien. Que eso me pareció re interesante. Celeste, ¿y la temática del programa que haces, en general así, que es un magazine o no? En principio iniciamos con un segmento. Viste que, bueno, con toda esta situación de pandemia y, sí. Y, bueno, la cuarentena obligatoria, las clases están suspendidas, así que hay clases de manera virtual con el Seguimos Educando, del Ministerio de Educación y la Secretaría de Medios Audiovisuales. Entonces, de alguna manera, bueno, las clases y demás, todo se realiza en Nación y con lenguaje de Buenos Aires, digamos, viste que a veces nos pasa, los que estamos acá sí. En la provincia, recibimos todos de allá. Y entonces dijimos, che, hay que hacer algo con los contenidos de la provincia y mostrar el laburo que están haciendo nuestros profes, nuestras docentes, nuestras seños, que están haciendo un laburo gigante acá y me imagino que allá también, y no se está mostrando. Entonces, bueno, el segmento hace eso. Toma las clases que está teniendo el Ministerio de Educación con el Seguimos Educando, a través de la radio o a través de la tele, en el caso nuestro la radio, y vamos viajando por distintos departamentos, viajando virtualmente por distintos departamentos de acá de la provincia, y nos contactamos con escuelitas como de Miramar, escuelitas de Cosquín, de otros departamentos que a veces no estaban visibles, y nos van contando cómo están trabajando, cómo era su escuela. Tenemos así actividades lúdicas y bueno, después dejamos una tarea ahí para los y las oyentes que nos están escuchando. ¿Traducen las clases al cordobés? Traducir al cordobés básico. Bien. Importante esto, Miramar es una localidad de Córdoba, por ahí para los que no saben, sí. te hago otra pregunta, Celeste. Vimos este año que Diana Surco se incorporó a la televisión pública. Antes, Camila Sosa Villada también estuvo en Radio Nacional. Yo la solía escuchar con el Chacho Marcetti ahí en a las noches en Radio Nacional. ¿Pensás que hay un lugar que de alguna manera le están reconociendo al colectivo trans? ¿Algún lugar que le corresponde por derecho, digo, esto que de lo que vos estabas hablando recién? ¿Pensás que se está avanzando en ese sentido o que solamente son ustedes una excepción a la regla? No, claramente creo que acá hay una voluntad, primero una voluntad política y segundo la voluntad de la directora en decir, incorporamos bueno, en mi caso, como el de Diana, como el de Camila y otras comunicadoras que hay, tiene que ver con eso. Me parece que tiene que ver también con una reestructuración del país y un avance que ya se dio. No hay pasos para atrás ahora, sino hay que ir caminando para adelante, lento, ¿no? Pero vamos hacia adelante y tiene que ver con ese lugar, ¿no? Y además decirte que nuestra comunidad, desde que se aprobó la ley de identidad de género, también avanzó mucho y estamos teniendo cada vez más compañeras y compañeros que están preparados, que se están formando, que empiezan a intervenir en espacios tanto de la universidad como terciarios o oficios, lo que sea, así que me parece que esto es como un resultado de esa transformación. Celeste, ¿cómo está la comunidad trans, el colectivo trans, en medio de esta pandemia ahí en Córdoba? Bueno, estuvimos con las primeras semanas unas tristes noticias, de hecho lo hemos cubierto porque las poblaciones más golpeadas son las condiciones, las que están en condiciones económicas muy, digamos, terribles. Sí. Entre ellas estaban las trabajadoras sexuales, ¿no? La comunidad de trabajadoras sexuales, tanto trans como mujeres, fueron una de las más golpeadas porque normalmente habitaban en hoteles o en pensiones que se pagaban por semana y al no poder salir a trabajar no tenían para poder pagar y hemos denunciado desalojos que se habían intentado hacer justo en esta época de cuarentena. Lo bueno es que se pudieron parar y que intervino la justicia para, bueno, a través del decreto nacional decir esto no lo pueden hacer en este momento. Y después acá en Córdoba hay muchas organizaciones LGBT que están de alguna manera llevando bolsones alimenticios a las compañeras, viandas, que están hoy en paro como todo el país y bueno, que están pasando una situación sumamente delicada como todas las economías que están del día a día. Bien. ¿Qué respuesta tuviste en los primeros días del trabajo que estás ahí realizando en Radio Nacional? Uy, la verdad que fue una explosión que no me imaginaba que iba a ser así porque la gente se enganchó muchísimo, nos mandan mensajes, están contentas de escuchar de repente su departamento, su pueblito, su barrio en la radio, eso les pone muy contenta. Y por otro lado, las redes o en los medios como ustedes, que agradezco mucho, se prendieron, se coparon y hicieron a dar a conocer esta noticia que bueno, que quizás entre tanta situación triste y de nervios e incertidumbre que tenemos, es como pensar en algo positivo y que algo se está transformando y que bueno, que la vida siga avanzando en una tangente o paralela al coronavirus, seguimos avanzando. Bien. Celeste, el año pasado te estuve googleando un poquito, también fuiste noticia porque formaste una familia, tuviste un hijo con Matías. Sí, justo que me llamaste lo llevé con el papá porque lo tenía ahí mirando dibujitos. Bien. sí. Contanos un poquito de eso. Contanos un poquito de eso. Y bueno, mira, ¿qué te puedo contar de eso? Tiene 4 meses, Luan. La verdad que lo mismo que dije en una nota anterior. Creo que esta experiencia le puede servir a cualquiera de los oyentes y las oyentes que están del otro lado. Nunca se crean los no que les digan. A mí me dijeron que yo, por ser travesti o por ser una mujer trans, tenía que ser peluquera o trabajadora sexual. Esa era mi realidad antes de una ley de identidad de género y aún hoy. Me dijeron que no iba a poder estudiar. Me dijeron que iba a morir en una esquina. Me dijeron que no iba a formar una familia. Bueno, todos esos no yo jamás me los creí. Y nunca acepté que nadie me diga qué precio tiene mi cuerpo, como opinión propia, ¿no? Uh-huh. ¿Qué precio tiene mi cuerpo? ¿Por qué no podría estudiar? ¿Y por qué no podía formar una familia? ¿Y por qué no podía ser mamá? Nunca me creí esos no, y por eso es que fui caminando por la vida consiguiendo esas cosas. Y me parece que ese es un punto lo que pasó también con Luan, ¿no? Uh-huh. Con Mati, cuando nos conocimos, los dos fue como una familia más. No es que estábamos, ay, queremos tener un hijo, pero nos conocimos. Uh-huh. Nos conocimos, él es un chico trans, nos conocimos en la militancia, desconstruimos un montón de mandatos nosotros también, porque obviamente la vida es de construcción y reconstruir. Y formamos una pareja, fuimos evolucionando como pareja y, por supuesto, pensamos después en tener hijos, como puede suceder con cualquier pareja. Así que eso es, por un lado, lo que transmitirles, ¿viste? Decir, no hay nada peor que cuando nos compramos esos límites o esos no que nos autoimponen, o autoimponemos o nos imponen. Bien, Celeste, sabemos que no es fácil por ahí, por más que uno se lo plantee, esto de no tener límites o no ponerse límites. ¿Quién te acompañó en todo este proceso? Digo, ¿hubo alguna organización, tu familia, tu grupo de amigos, para que vos puedas desarrollarte y de alguna manera expandir tus posibilidades? En principio, el principio de CEL allá en el secundario, por ahí, creo que lo primero que me acompañó fue los libros. Eso, hay algo que me pasó puntual, que siempre lo cuento también. Yo sufría mucho bullying en el secundario y me escapaba a la biblioteca, ¿viste? Y una vez en la biblioteca encontré el libro de Simone de Beauvoir, que es La fuerza de las cosas, y tenía una frase de ella que decía: mujer no se nace, se llega a hacerlo. Y vos imaginate ahí en el 2000, 2003, por ahí, cuando leo esa frase, como que me caen todas las fichas juntas, digo, esta mujer está diciendo lo que yo siento y que vengo gritando desde el jardín infanto, desde que tengo voz, y me dicen que estoy loca y que no puede ser y que estoy equivocada y que no hay en ningún medio ni en ningún lado nadie que esté diciendo esto, lo está diciendo acá. Entonces ahí me empecé a comer los libros y a empoderarme, porque yo estoy convencida que el conocimiento y el leer y demás te da una fortaleza y te libera la mente, ¿no? Y por otro lado, desde luego que la militancia, yo milité mucho tiempo en ATA, en la Asociación de Travestis, Transsexuales y Transgéneros de Argentina, y conocí mujeres trans que es para alabar y para admirar, como Claudia Pía Bauraco, como Ornella Infante, que hoy está como directora nacional de INADI, bueno, como Marcela Romero, Nadia Molina, un montón de mujeres trans que tienen una vida de batalla increíble y que le van dejando a las que vamos llegando una semillita de empoderamiento gigante. Perfecto. Celeste, te agradecemos mucho por tu tiempo y te deseamos toda la suerte del mundo. Muchísimas gracias, a ustedes y a todos sus oyentes. Un beso gigante y ojalá nos volvamos a encontrar prontito en el ETA. Gracias. Bien, era la voz de Celeste Giachetta, comunicadora trans, trabajadora de Radio Nacional Córdoba. Muy bien. Que pasó por la mañana kermesera, las 9:15, 12:03. La temperatura, con música retro que está poniendo Maxi Nicoletti, ponele.